17 de la mañana, lo que suena es Bela Lugosi. Tenemos una hermosa noticia: el bondi musical del viernes se pasa para el lunes. Tenemos entrevista con Marcelo Soló, el líder de Bela Lugosi. ¿Cómo va, Marci? Un placer. ¿Qué tal, Luqui? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá nos acompañan Ignacio y Esteban de La Freire. Así que un placer que vengas. Me dijiste que es la primera vez en La Mosqui, por lo menos desde que estamos acá. Sí, hemos venido, claro, cuando estaba por acá cerca, igual, sí. No estaba muy lejos. Ahí en la Mato Solos, creo. Exacto, sí, ahí estaba, fuimos un par de veces y, bueno, sí, siempre, creo que la última vez hicimos un reportaje, pero creo que fue una chica de la radio a un lugar que creo que había como una movilización, no sé si era por el tema del agua, una cosa así. Creo que nos encontramos ahí cerca de la casa de gobierno. Puede ser. Como que la mosquitera se trasladó a ese lugar y ahí hicimos una nota, pero no, ya supongo que en esa época, que han sido hace 5 o 6 años, creo que fue antes de la pandemia. Claro, ustedes ya seguramente estaban acá. Sí, puede ser. Bueno, genial. ¿Cómo te tiene esto, Marce? Están de festejo, ¿no? Te decía, estaba escuchando una entrevista el otro día que te hacían como que no te iba mucho los aniversarios, si querés, no te copaba mucho, pero después de todo es un toque más de Bela Lugosi que los tiene, un numerito redondo. Me imagino que debe ser emocionante en un punto. Sí, cumplir 30 años como banda, de algún modo es un estímulo y una motivación, porque no uno no es muy consciente de cuando está trabajando y el paso del tiempo es implacable, pero esa celebración de repente se te enfrenta, la tenés enfrente y decís, wow, pasó todo este tiempo. Entonces, yo personalmente no me gusta festejar mis cumpleaños. No es algo que para mí tenga el relieve, que hay gente que, bueno, hace fiesta y sus reuniones y todas esas cosas. Y a mí me gusta ir a cumpleaños de otro, pero no me gusta festejar mis cumpleaños. Claro, te entiendo. Entonces, no, desde mi visión personal, creo que cumplir 30 años es un logro, pero no le doy la relevancia que quizás pueda tener para otra gente, ¿no? Que para otra gente puede decir, wow, 30 años. Así que creo que está bien, y está bueno, y estamos preparados, y estamos ensayando mucho para que sea un show poderoso y con las canciones que por ahí fueron muy conocidas para la gente, o por ahí te escriben, te dicen, che, van a hacer tal canción. Y claro, han pasado 30 años, 8 discos, 7 discos oficiales, uno así medio pirata. Entonces son muchas canciones y no las podés hacer en una hora y media. Entonces te sorprende que por ahí te manden mensajes y te digan, che, van a hacer tal tema. Sí, quizá ni me acuerdo de los acordes de ese tema. Ni sé en cuál disco salió. No, eso sí, porque uno las canciones las tiene como hijos, ¿no? Y sabe en qué momento nacieron, pero hay canciones que, imagínate, estamos hablando de más de 70 canciones y hay cosas que ya ni te acordás o que las dejaste de tocar. ¿Por qué? No lo sé, pero esas canciones para alguna gente fueron puntuales. Y eso es lo loco, ¿viste? De esto de cumplir años, ¿no? Que por ahí uno puede creer que un cumpleaños es irrelevante y para otra gente es importante, quizás por una canción. Totalmente, porque pienso justamente en lo que genera cada canción en uno. El primer disco de Vela es entre el año 2000, así que ya incluye dos, tres generaciones. Me imagino que el que escuchó el primer disco o el último recuerda en qué etapa de su vida estaba. Claro. Entonces tiene mucho más sentido. Ni siquiera hablamos de un tema de nostalgia, sino de cómo te marcó, cómo te pegó esa canción, lo que te hizo sentir. Me interesa mucho, Marce, ir a los 90. Es una década que me gusta mucho en lo musical. Cuando estaban armando Vela, cuando los primeros toques. Sí. ¿Cómo recordás esos momentos? ¿Cómo recordás la música rock? Que si querés, estaba en un auge que después nunca más pudo recuperar, lamentablemente. Y los 90 fueron una década ganada. Porque fue una década muy convulsionada. Digamos que en los 90 el rock se asentó, ¿no? Por lo menos en la Argentina. Veníamos de unos 80 muy convulsionados con súper grandes bandas. Para mí las mejores bandas del rock argentino se gestaron en los 80. Pero los que veníamos en los 90 teníamos que... Estábamos directamente influenciados por esa década de la década anterior. Y tratábamos de un poquito de ordenar... Pero ese tratar de ordenar creo que no, nunca llegaba al cometido final, ¿no? Porque había habido mucha creatividad, mucha cosa así fuerte, ¿no? De bandas como, no sé, Los Redondos en su mejor momento, o sus primeras cosas, digamos, Sumo, Virus, Abuelos de la Nada. La mejor época de Charlie. Charlie estaba en uno de los picos más grandes de, claro, la música que uno recuerde. Claro, un pico creativo impresionante. Ni hablar de Spinetta. Entonces, era como así, bueno, ¿cómo hacemos música sin recurrir a esas cosas que ya estaban hechas? Y nada, lo recuerdo como que... particularmente lo que nos pasó a nosotros como Bela Lugosi es que, bueno, empezamos casi a mediados de los 90 y se fue gestando una cosa muy de querer tocar mucho, ¿no? Era como una droga, era, ¿no? Queríamos... ¿La adrenalina? Sí, era muy loco, porque en esa época nos decían, pero ustedes, ¿por qué tocan tanto? O sea, tocábamos, no sé... quizá cuatro veces por semana. Era una locura, parecíamos una banda de cumbia. Y tocamos La Valle, no sé, Bermejo, en La Acera, en Ciudad, donde veíamos un lugarcito que pudiéramos encajar, y ahí estábamos tocando mucho y forjándonos mucho y curtiéndonos todo eso. Nosotros tardamos 5 años en grabar nuestro primer disco, o sea que esos 5 años fueron de banda de tocar, de banda de show, o sea, de armarnos como banda el vivo, ¿no? De ser fuertes en vivo, sin siquiera ser conscientes de eso. Pero cuando ya tenés 5 años de tocar en vivo y en buenas condiciones y en las peores condiciones, creo que llegás a un disco de una manera más madura. Y bueno, y creo que eso también hizo que la banda llegara un poquito armada y casi, te diría, con un sonido bastante ya definido. Nos gustaba mucho Sumo, pero no sonábamos. Podíamos tener ciertas reminiscencias, pero después de 30 años sí puedo decir que la banda suena a nosotros. O sea, nosotros somos... autores de la forma de expresarnos de la música. Llegamos a un lugar que fue muy natural y que tampoco nos costó demasiado porque éramos laburantes todo el tiempo de la música. Totalmente, esto que decías de tocaron en lugares buenos y no tan buenos, pensaba, me acuerdo una definición que me encantó cuando la escuché de Fernando Ruiz Díaz, el líder de Catupecu, que dijo, todo el mundo habla de Lander, lo romantiza, dice, Lander es una mierda, pero lo tenés que pasar porque te curte y te ayuda muchísimo a, por ejemplo, grabar tu primer disco o llegar a un escenario si querés más importante o con más gente o para girar. Es como que te curte eso, te hace bien. Sí, claro, o sea, es como tener una rosa puede ser muy linda, puedes tener la flor hermosa, pero tiene espinas, o sea, hay un proceso, no nace la flor primero, Sí. ¿no? Están las espinas primero, entonces, claro, si no te curtís la fea, bueno, es muy difícil la permanencia acá. Lo único importante es mantenerse, es permanecer. Y lo digo en cualquier proyecto, ¿no? Cuando uno permanece, es creíble. Puede que no te guste el proyecto, quizás. Pero yo siempre sentí mucho respeto por el que puede permanecer en el tiempo, porque se las tiene que bancar todas. Y te debe pasar a vos con la radio, la mosquitera, ¿no? A vos como locutor o conductor de este programa, a la mosquitera como una radio que se ha tenido que bancar un montón de palos a lo largo del tiempo por ideologías y de repente todo lo que toda una lucha tan grande nos trae a este presente tan patético, ¿viste? Entonces, ¿y qué haces? Y tenés que seguir luchando. Entonces, cada proyecto se va gestando y también va peleando con las circunstancias, y las circunstancias aparecen de un modo imprevisto. Por eso yo no soy un tipo que planea demasiado. No, no. Y creo que con Bela Lugosi tampoco planeamos, ni siquiera planeamos dejar los 30 años. Yo me lo preguntaba hace 2 meses. No estábamos en esta. Ah, fue algo nuevo, porque uno Sí, dice planear 30 sí. años, ya se No, viene no, maquinando de hace tiempo, no. no, no, no, no, no, no, esto lo estábamos ahí en la sala, che, ¿viste? No sé qué pasó y bueno, 30 años, ¿verdad? Pasaron 30 años. Y bueno, hagamos un show y volvamos hacia casi un año que no tocábamos. Yo estaba con un proyecto, estoy con un proyecto solista, un poco más folk, un poco más alejado del rock, del rock distorsionado, digo, ¿no? Entonces, bueno, volvamos, hagamos. Y bueno, ya tenemos un pretexto, ¿no? A veces necesitas un pretexto para volver a ponerte en movimiento. Pero bueno, y hemos vuelto también en estas circunstancias, como te decía recién lo de la radio. La radio ha generado una situación ideológica importante y muy alejado de lo que estamos viviendo hoy en día políticamente con este personaje que es presidente, y de parte nuestra también sentir que si hacemos música también tenemos que tratar de cambiar algo, tenemos que militar de alguna manera con la música, porque si no, ¿para qué estamos haciendo rock? Si no incomodás, no es rock. Si no incomodaste a nadie. Claro, o sea, el concepto del rock está basado justamente en molestar al sistema. Como decía Tom Waits, él decía, me gusta hacer una piedrita en el zapato. ¿Viste? Cuando te pones un zapato hay una pequeña piedrita que te rompe las pelotas todo el tiempo. Esa piedrita no te deja caminar. Y es una pequeña piedrita, no es algo No grande. es un muro, es una piedrita que... Es una pequeña piedrita que hace que te moleste. Y entonces uno tiene que ser eso en el sistema, si no, no, no, no, no hay, no hay un porqué, no, no, no, no. El arte para mí no tendría sentido si no, yo no lo hubiera desde ese modo. Nunca hubiese tenido ganas de tocar la guitarra y hacer canciones si no lo hubiese sentido así. Pensaba, Marce, en el primer disco que lo produce Germán Dafunquio, de Las Pelotas, recién nombrabas a Sumo, que te gustaba mucho. Pienso en Dafunquio como un tipo, si querés, por lo que se suele ver, no sé si antisocial, pero bastante selectivo. Hace poco se armó polémica porque habló, si querés, no muy bien de Soda Stereo. ¿Cómo se siente, cómo se sintió en ese momento que te produzca el primer disco debut de tu banda alguien tan importante en tu vida como un integrante de Sumo? ¿Cómo llegás a él? ¿Cuál es la relación que tenían previa al disco? Sí, Germán es un tipo muy difícil, pero un tipo al que yo quiero mucho y admiro, quizás porque, bueno, encontramos la manera de relacionarnos. Germán es un tipo casi, es un tipo que está un poco alejado de todo, vive en un lugar que es prácticamente inaccesible. ¿Vive en Córdoba? Sí, sí, en Nono. Entonces voy a llegar a la casa de él y voy a decir, no, acá ya no voy a llegar, acá. O me dio mal la dirección, o sea, o no salgo. Claro, y entraba a meterte, hasta que en un momento algo se empieza a ver, y tampoco es que... Y está así, metido en medio de las sierras. Entonces, nada, creo que pasó, creo que una vez Timmy Macker, el manager de ellos, que era el manager de Sumo, nos llama y nos dice que quería, ya nos conocíamos igual, que quería que hiciéramos un show acá en Mendoza con Las Pelotas y que hiciéramos la producción. No había ningún productor que se copara en hacer nada, porque Las Pelotas venían por primera vez y podían ir 50 personas como podían ir 1000. Bueno, fueron casi 1000. Y el lugar fue un descontrol. Qué raro la poca confianza. Uno ve hoy, mira para atrás y dice Las Pelotas, una banda por lo menos icónica de esos tiempos. Sí, sí, pero en ese momento no sé qué pasó. Y estoy hablando de eso, de haber sido el año 98, 99. Y bueno, y después, nada. A él le gustó la banda, a nosotros nos parecía que podía ser muy interesante, que hiciera la producción artística. Y ahí fuimos, nos instalamos en Nono y grabamos ese disco que hago aquí, sintiendo toda la atmósfera de Luca Prodan, ¿no? Porque Luca estaba ahí, estaba en la pieza donde había dormido Luca, donde... Cuando se vino de Roma a la Argentina, a la casa de Timmy, ahí dormía y bueno, todo eso se respiraba, toda esa cosa de Sumo de la primera época, ¿no? Entonces, nosotros estábamos como un parque de diversiones en esa época. Y era bastante reciente, porque ponele, pues, un poquito más de 10 años había muerto Lucas, 88 se muere, 87 creo. 87. Así que era bastante reciente. Sí, sí, no había pasado mucho tiempo. Habían pasado 12, 13 años. Entonces había historias, imagínate, historias que por ahí hablábamos con Timmy o con Germán, estaba Alejandro también, el Bocha, Sokol. Así que bueno, todas las cosas. Imagínate que de lunes a viernes grabábamos con Germán y después los viernes y los sábados nos íbamos a tocar con Alejandro, con el Bocha. Que paz descanse. Sí, y bueno, una locura estar ahí con el Bocha. Había que seguirle el tren al Bocha. Pero bueno, nosotros éramos jóvenes y estábamos dispuestos a todo. El hambre. Uf, claro, era todo muy nuevo y queríamos curtirnos toda esa locura de esa magia que había ahí, ¿no? Sí, fue muy lindo todo eso. Pienso en Sumo, he escuchado, creo que desde Ataque 77 hasta Los Auténticos Decadentes, bandas totalmente distintas, en la influencia que tuvo en el rock argentino. ¿Crees que hay alguna banda de rock argentino como Sumo que haya tenido tanta influencia? Se me hace como que es, no sé si la madre de todas las influencias de los 80s para acá, pero es como que abarcó un montón de bandas, de hecho ustedes, un montón de bandas generacionales. Es como que siempre se habla que vino a romper con algo, ¿viste? Sí. Que vino, fue bastante punk la actitud que tuvo. Sí, bueno, no voy a decir nada novedoso, pero lo que tenía Luca era una cabeza muy abierta a todo lo que viniera y fuera honesto. Entonces el tipo podía captar algo de reggae, como podía captar algo post-punk. Post-punk o algo electrónico o algo funk. Era como una antena hacia todas esas músicas y fundamentalmente no era una banda estilística, era una banda que no la podías clasificar, pero a la vez se hacía un funk, eso sonaba, bueno, yo creo que la personalidad de Luke era una personalidad avasallante, ¿no? Es lo que definía todo. No le quito mérito a los músicos que tocaban con él, pero sin Luca todos esos músicos no hubiesen llegado a eso, ¿no? Totalmente. Yo pienso, por ejemplo, en Nirvana. El líder, una figura trágica que vino a romper con todo, y los otros dos, que si querés, hicieron un gran trabajo, pero sin ellos Kurt Cobain podría haber llegado a lo mismo. Y Luca Prodan también, quizás. ¿Vos decís sin Kurt Cobain? No, Kurt Cobain y Luca Prodan, digo, ellos con otros compañeros quizás podían llegar al mismo lugar, sí, ¿viste? Sí, claro, sí, totalmente. Sí, totalmente, porque eran cerebros que estaban muy... Unos años adelantados. Sí, son ese tipo de genios que tienen una dirección y saben que suenan a ellos. O sea, es muy difícil, digo... La verdad que el rock nacional últimamente me ha costado mucho. No lo escucho directamente, no me importa, porque veo como un montón, una gran mayoría de bandas sonando como Calamaro, cantando como Calamaro. Y la verdad es que no me interesa, ni siquiera me interesa mucho Calamaro, salvo algunas cosas buenísimas, ¿no? Pero... Si vos escuchás, es una sucesión de calamaritos, como si alguien estuviera diciéndole al oído, canta como Calamaro, canta como hacerlo, o compone como Calamaro. Entonces, eso me llama poderosamente la atención en una banda, cuando en el caso nuestro buscábamos, si bien teníamos cierta influencia, pero... íbamos detrás de algo, buscando algo que no sabíamos qué era, buscando nuestro sonido, pero no sabíamos a dónde lo íbamos a encontrar, en qué lugar lo íbamos a encontrar, pero íbamos detrás de eso, y ese camino es un camino muy largo, y supone muchas pruebas y error, que no es lo mismo que escuchar una banda que te suene a la voz, el cantante cante como, no sé, el Indio Solari, que también hay un montón. Entonces, digo, no le encuentro el sentido, siempre me pareció raro eso, sonar, hacer música propia y que tu voz suene al Indio Solari. No, no, no, No sé si es una cuestión... sí lo sé. Es una estrategia fácil. Es una estrategia de saber que lo que el oído de la gente dice... ¡Ah! Lindo Solari, bueno, el lindo no está tocando. ¡Ah, listo! Reemplazan, ¿viste? Como quien dice, bueno, en vez de comerme... No sé, esto me como esto, lo otro. Total, se parecen en el sabor, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, o sea, es muy largo. Es muy largo, me iría por la rama todo el tiempo. No, es interesante el tema porque no solo lo pienso a nivel rock argentino, rock nacional, en el mundo. ¿Te has preguntado por qué ha perdido tanto peso el rock en el mundo? Quizás es, bueno, dominaste tantas décadas, te va a tocar en algún momento, le tiene que tocar a otro, ¿viste? Pero es algo en el mundo que... quizás a mediados del 2000 o un poquito antes, ya, si querés, final de los 90, y no se pudo recuperar más en ese sentido. Todos los amantes del rock estamos como deseando que venga esa gran banda, y parece que, no sé si no va a suceder, pero costó mucho, cuesta, es como que ha perdido muchísimo peso, falta rebeldía, falta que alguien meta el dedo en la taga. Yo pienso que el sistema se encargó muy bien de hacer las cosas. Eso es lo que pasa. El sistema planteó las cosas de tal manera que hoy la derecha al fin ganó su batalla, ¿viste? Hizo su trabajo tan bien hecho y en cuanto a las películas de Hollywood, en cuanto a la música, en cuanto a ciertos matices que parecen inofensivos, pero que realmente tienen un porqué. Entonces, claro, aparece un tipo como Roger Waters, y Roger Waters a sus 80 años nos sigue pareciendo nuestro héroe, el tipo que sigue diciendo las mismas cosas. Pero Waters hizo un disco como Animals, o The Final Cut, esos discos que son terriblemente políticos y que de alguna manera estaban presagiando todo esto que estamos viviendo. La insensibilidad, los gobiernos dictatoriales, todo eso ya se presagiaba en ciertas bandas que ya estaban viendo y que estaban combatiendo en ese momento. Pero si después todo lo que vino se redujo a, no sé, devolver la bolsa, la peticita, culona, o sea, si todo ese trabajo que se hizo de conciencia, después se redujo a hacer la apología a la falopa, me parece que el rock ahí retrocedió un montón de pasos y dejó una puerta abierta para que otros géneros se metieran y hablaran de lo mismo, de la falopa, porque es fácil hablar de la falopa, ¿no? Entonces, y que eso pareciera gracioso, y nada, no tiene nada de gracioso. Un vicio personal no me parece gracioso, me parece que estás desperdiciando 3 minutos musicales en decir algo que pueden ser mal interpretados y podés llevar a un pibe al borde del suicidio. Ojo, estoy hablando sin ser moralista, pero hay un vos sos un comunicador cuando tenés un micrófono enfrente, o cuando tenés un instrumento o lo que sea. No te puedes tomar a la joda ciertas cosas. Bueno, ese tipo de bandas después mostraron el hacha por otras cosas. Bueno, al final la verdad siempre triunfa, ¿no? Totalmente. Acá, bueno, estamos hablando con Marcelo Soloa, líder de los Bela Lugosi, que se va a estar presentando el 2 de mayo. Están festejando los 30 años de trayectoria en 23 Ríos el próximo sábado 2 de mayo a las 22 horas. Las entradas las podés conseguir en www.entradaweb.com.ar. se viene vendiendo muy bien por lo que escuché. La primera preventa ya se agotó. Sí, viene bien, por suerte. Así que bueno, ojalá vayan todos los que de alguna manera nos acompañaron durante 30 años y los nuevos que quieran saber de qué se trata también. Me encanta, siempre es lindo descubrir bandas. Obviamente, claro, sí, sí, totalmente. Darío Figueroa, un compa de la radio, qué grande Bela Lugosi, cuánta trayectoria, grabaron su primer disco en el estudio de Las Pelotas, siempre con estrecha relación, sí, lo dijimos, ante lo efímero, ante la fugacidad y fogacidad neoliberal, que un proyecto permanezca 30 años es un buen vino. Ahí un saludo a Darío. Bueno, Dari, te recordamos, si querés ir a ver a los Bela, el sábado 2 de mayo a las 22 horas en 23 Ríos, las anticipadas las conseguís en www.entradaweb.com.ar. Me interesa saber, antes de que termine la nota, me gusta, me da curiosidad, bueno, el nombre de Bela Lugosi, un famoso actor, creo que es húngaro, si no mal no me equivoco. Sí. Yo personalmente lo descubrí por la gran peli de Barton Ed Wood que sí. Protagoniza a Johnny Depp. Sí, sí. Me gusta mucho tu relación con el cine. ¿Sos cinéfilo? ¿Seguís viendo? ¿Te influyen las letras? Sí, sí, sí. Yo soy un tipo que todo el tiempo me estoy buscando esas cosas, ¿no? Últimamente estaba muy enganchado con David Lynch. Que lo perdimos hace poquito. Sí, sí. Y sus pensamientos, porque no solamente su parte artística era increíble, sino su filosofía, ¿no? Era muy interesante. Siempre estoy buscando algún bicho raro y siempre los encuentro. Y me quedé un rato largo, un par de años largo, estudiándolos y mirándolos. Sí, siempre tuve una estrecha relación con el cine. De hecho, no, la pregunta es cuál era, ¿por qué Bela Lugosi? No, de... ¿Cómo te influye el cine en tu arte, en tu música? Me interesaba por ese lado, ¿viste? El arte me parece que siempre se tiene que nutrir de las distintas vertientes, ¿no? No tiene sentido si haces música y no te nutrís de poesía o de escritores que por ahí llegaron a lugares más lejos que vos, quizás en el mismo camino, ¿no? No tiene sentido hacer música si, para mí, si no hay una letra trabajada, una letra que te interpele, que te ponga en una situación de la puedo hacer mejor. Llega un momento que, claro, ya no hay más. Te interpelás demasiado y decís, bueno, hasta acá llegué, no voy a llegar a una letra de Bob Dylan, ¿no? Pero bueno, intentarlo. Pero para intentarlo tenés que tener conocimiento. El conocimiento, el talento sin educar es solamente conocimiento. Hay que pulir ahí. Claro, claro. Hacer música no es como hacer atletismo, ¿viste? La música supone una cuestión de frustración, de alegría, de trabajo continuo, de estar absorbiendo la realidad y ver cómo esa realidad la transformás. Porque hoy es fácil decir, bueno, pasa lo que pasa, este gobierno de mierda, bla, bla, bla, bla. Pero eso no lo podés decir en una canción. O podés decirlo, claro, pero digo, tiene que haber... tenés que hacer un planteo y tenés que también dar una especie de solución, una salida. Tenés que dejar una puertita entreabierta. Porque el arte justamente implica que haya una provocación, pero que esa provocación tenga una forma de creer, ¿no? Que te permita creer, que esa provocación genere una creación, un acto creativo hacia las personas, para el receptor, para el que escucha, para el que quiere salir de un momento jodido. Porque cuando estamos en un momento jodido queremos salir, no queremos quedarnos ahí. No decimos, ahora estoy pasando como el orto. Es que bueno. Estar desesperado creo que es lo peor que te puede pasar en términos de sentimientos. Claro, y esa desesperación tiene que ser de alguna manera captada por el artista, por el que hace arte, por el que escribe, por el poeta, por el músico, por el cineasta, el pintor, por el dramaturgo, por el pintor. Tiene que ser captada y que esa desesperación se transforme en algo agradable, como un punto de partida hacia la salida de esa desesperación. Creo que cuando uno logra esas pequeñas grandes cosas con el arte y viene alguien y te lo dice, sentís que no estuviste 30 años al pedo. Algo valió la pena. Me interesa, acá un compañero pregunta sobre la autogestión. La banda está gestionando sus propios discos. Ahora sé que estuvieron un tiempo con Tocadiscos, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué onda con el tema de la autogestión? ¿Cómo se han llevado con eso? Creo que en estos tiempos que corren, la autogestión es como aquel viejo lema, creo que de los 70, el hazlo por tú mismo. Sí. Creo que era punk, ¿no? Sí. Una filosofía punk. Claro. Bueno, es casi lo mismo hoy. Porque cuando vos estás, bueno, Bela Lugosi ha estado en Popar, que es Tocadiscos, ¿no? Lo mismo. Y tener un sello importante, a pesar de que nunca nos exigieron y nunca nos dijeron qué teníamos que hacer o qué música teníamos que hacer o no. En un momento, uno de los últimos discos, sí nos propusieron tener la producción artística de alguien que en ese momento era muy conocido, pero nuestra música iba a ir hacia un lugar donde iba a ser desconocida para nosotros, ¿no? Y quizás ahí se hubiesen abierto otras puertas mucho más masivas para la banda. Pero cuando vos tenés tu arte o tu pequeño tesoro, y si no lo defendés vos, no lo va a defender nadie, ¿no? Entonces lo defendimos y dijimos que no. Entonces la producción artística la hicimos nosotros. Y nada, después ya no seguimos con Tocadiscos. No le pareció interesante lo que hacíamos. Entonces desde ahí... Gracias, qué elogio. Claro, o sea, porque digo, mirar atrás y decir, fuimos coherentes con lo que hicimos. Ahora te dirán, pero podrían haber tenido más éxito y esto. ¿Y cuál es el éxito? O sea, ¿cuál es el puto significado de la palabra éxito? Nosotros tuvimos una muy buena relación con Felipe Staiti, el guitarrista de Enanitos Verdes. Produjo un disco de Vela. Dos discos. Dos. Y hacía un montón que no sabía nada de él. Estuvo tocando el viernes para 50.000 personas en un estadio en México. vino acá con fiebre y a los 2 días una hemorragia digestiva y se murió. ¿Cuál es el éxito? Yo creo que la única verdad de todo esto es tener salud y tener libertad. Y cuando hablo de libertad no me refiero al payaso este que tenemos hablando, usando una palabra tan hermosa y tan importante, ¿no? Como es la libertad. Cuando vos has estado privado de la libertad en un momento de tu vida, o cuando tu vida ha corrido riesgo porque has estado en terapia intensiva, te das cuenta de muchas cosas. Y digo, privado de la libertad injustamente, ¿no? No es que... O sea, digo, cuando tus derechos fueron coartados, cuando tu libertad fue cercenada injustamente, o cuando estuviste en una terapia intensiva, te das cuenta de que la salud es importante, es lo más importante, y que la libertad también cumple el mismo rol. Se retroalimenta. Exacto. Entonces, cuando la gente habla de éxito, no tiene la más puta idea de lo que es el éxito. El éxito para mí en este momento significa que yo pueda estar hablando con vos de mi música y mi cabeza funcione todavía. Y mis manos funcionen para agarrar una guitarra. Eso es el éxito. Lo demás se los regalo en una caja pintada de oro, porque no he visto cosas y sé cómo funcionan. Me encantó la definición, Marce. Estamos hablando con Marcelo Soloa de los Bela Lugosi, que se van a estar presentando el 2 de mayo, el sábado, este sábado a las 10 horas en 23 Ríos. Abre el show los amigos de Chancho Va. Las entradas las pueden conseguir en www.entradaweb.com.ar. Marce, desde ya agradecerte de corazón por haber venido a La Mosqui. Estuvimos, no sé, casi 40 minutos hablando. Es un placer, la primera vez que te entrevisto. Esperemos poder hablar en algún otro momento. Y te dejo el micrófono abierto para que digas lo que quieras, para que invites a la gente. Despedirlo a tu manera. Bueno, Lucas, gracias. Para mí es un placer. Cuando me dijeron que de venir a la radio, me gustó, y como te dije antes, valoro todo lo que implique una movilización, una militancia y defender ideologías en un mundo donde todo parece ser tomado de una manera sin conciencia, ¿no? Entonces, te agradezco el espacio, y bueno, sí, invitarlos para este sábado 2 de mayo a las 22 horas. Desde las 22 horas van a estar abriendo los queridos amigos de Chancho Va, una banda de Mendoza poderosísima y que tiene hermosas canciones. Y bueno, después presentar un poco, hacer un recorrido de la carrera de Bela Lugosi, que va desde aquel primer disco Que Hago Aquí hasta nuevas canciones que hicimos hace un par de años, creo. Y bueno, mechándola con alguna banda, un cover de alguna banda que nos gusta mucho, que siempre lo hacemos, uno o dos. Va a ser un show largo, entretenido, van a haber muchos músicos invitados. Así que, y ese lugar, aunque no lo conozco, 23 Ríos, me han dicho que es un lugar muy lindo, que tiene cerveza rica y barata. Importantísimo. Así que nada, lo único que queda es invitarlos y bueno, que vivamos una noche de rock y tratemos de hacer algo mejor por este mundo. Genial. Mil gracias, Marce, una vez más. Lo mejor para el sábado con los Chancho Va. Y bueno, ahora vamos a un temita. Recuerdo una vez más, sábado 2 de mayo, 22 horas en 23 Ríos, como dijo el Marce, anticipadas en www.entradaweb.com.ar.